Ajá. Pero es político, creo que no va a salir. Bueno, ahí queda, por supuesto, eso que nos dice Carlos Muñoz a través de estas ondas y las horarias que quedan ya, pues mira, a escasos segundos, Carlos. Ah, también quiero dar los saludos a Piqué. Ah, ¿por qué? Sí, por la peineta que hizo con el himno de España. Pero que no había peineta, hombre. Hombre, se ve claramente. Que es que estaba chascándose los dedos. ¿Tú Mira, crees? Gerardo, le voy a decir unas palabras de aquí. Gerardo, otra vez te chascas los dedos de otra manera. Porque si no, ese dedo te le metes por donde el sol no brilla. Cuando suene el himno de mi país. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque nos quedamos con ese boletín informativo. Las palabras y la opinión de Carlos Muñoz, que el viernes volverá con nosotros a esa tertulia donde hablaremos de peineta, de políticos, de todo esto. Sobre todo de política, ¿vale? Perfecto. Muchísimas gracias. Ahí nos vemos. Un abrazo. Chao, adiós. Chao. Bueno, dejamos a Carlos Muñoz y ahí está ese boletín. Cada día somos más y seguimos creciendo porque queremos ser tu voz. Escucha Oíd Radio 4G, tu radio, nuestra radio, la radio de todos. Continúa la información en Oíd Radio. Vamos con lo más destacado de este miércoles 22 de junio. Comenzamos con el tiempo. En el interior de Galicia, Asturias y extremo norte de Castilla y León estará nuboso con chubascos y o tormentas que podrían extenderse a otros puntos de Galicia y de Cantabria. Poco nuboso despejado en el resto de España. Temperaturas en ascenso en casi toda la península y Baleares, siendo más acusado en el interior de su mitad oriental y pocos cambios en Canarias. Se superarán los 34 grados en amplias zonas del interior de la península. Viento del norte en el litoral de Galicia y en Canarias, del este en el litoral del este peninsular y Baleares y con predominio de la componente sur en el resto de la península. Será de intensidad fuerte con intervalos de fuerte en el estrecho litoral de Almería y también en Canarias. Vamos con la suerte, el euroboleto. Ayer el número premiado, ayer martes 21 de junio, fue el 61.493 de la serie 35, 61493 de la serie 35. Y ahora sí vamos con las noticias que nos trae Diana González. Hola, Diana. Hola, Raúl. Vamos a conocer cuál es la última hora en esta mañana de miércoles. El Parlamento de Venezuela cita a los dirigentes de Podemos el 6 de julio por su financiación. La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría de oposición, citó para el próximo 6 de julio a los dirigentes de Podemos para que respondan por la supuesta financiación ilegal por parte del gobierno venezolano, según informaron fuentes legislativas. Yo hice la convocatoria, tenemos que esperar que ellos nos confirmen, decía Efe, el presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, Frederic Guevara. Pero seguimos en Venezuela, Raúl, porque Ruiz Gallardón y Cremades piden al Parlamento venezolano que garantice los derechos humanos. El exministro español de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y el abogado Javier Cremades, que se encuentran en Venezuela para sumarse a la defensa de Leopoldo López, pidieron ayer al Parlamento venezolano exhortar a la defensa de los derechos de los políticos presos. Vamos a reunirnos en la Asamblea Nacional para entregar un documento, un manifiesto jurídico para pedir la libertad, para pedir al Parlamento que garantice los principios democráticos de los políticos que se encuentran presos, que garantice el Estado de Derecho. Esas eran las palabras a Efe del español Cremades. París avisa de que si hay Brexit, se acabó el mercado único para los británicos. El portavoz del gobierno francés, Stéphane Le Foll, advirtió de que si los británicos votan la salida de la Unión Europea, se acabarán para ellos las ayudas agrícolas y el acceso al mercado único, que solo podrían mantener si negocian y pagan por ello. Le Foll, en una entrevista a la emisora France Info, manifestó su malestar por la oposición de populistas que hacen campaña por el Brexit, como el antiguo alcalde de Londres, el conservador Boris Johnson, que centran el debate únicamente en la inmigración y evaden las consecuencias en otros aspectos. La prima de riesgo española baja a 144 puntos y el bono cae a 1,49%. La prima de riesgo española ha perdido hoy 2 puntos básicos al inicio de la sesión y se ha colocado en 144 después de que el rendimiento del bono español a 10 años se redujera hasta un 1,498% desde ese 1,505% procedente. Según los datos del mercado recogidos por la agencia EFE, el interés del bono alemán a 10 años, cuya diferencia con el español del mismo plazo mide el riesgo del país, se elevó ligeramente hasta el 0,067% desde ese 0,050% previo. Corea del Norte lanza un segundo misil de medio alcance Musudan. Corea del Norte disparó hoy desde su costa oriental un segundo misil de medio alcance Musudan poco después de llevar a cabo un primer lanzamiento sin éxito, según informaba el Ministerio de Defensa de la vecina Corea del Sur. El ejército norcoreano realizó el segundo lanzamiento a las 7:30 hora local, a las 23 del martes, aproximadamente 2 horas después de un primer intento fallido desde la localidad de Wonsan, en el sureste del país, según declaraba la agencia EFE, un portavoz de defensa de Seúl. Retenciones de camiones a 20 kilómetros, no. Retenciones de camiones de 20 kilómetros en la frontera francesa por los controles de la Eurocopa. Las retenciones de camiones en la AP8 a partir del paso fronterizo francés de Viratou alcanzaban ayer los 20 kilómetros de longitud, según informaba el Departamento Vasco de Seguridad. Las colas, que se están formando diariamente en ese punto en las últimas semanas debido a los controles establecidos por la gendarmería francesa con motivo de la Eurocopa, afectan al carril derecho de la autopista. El jurado da a conocer el Premio Princesa de Asturias de Cooperación. El jurado del Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2016 da a conocer este mediodía en Oviedo el fallo del galardón, al que optan 27 candidaturas de 14 países. Entre estas candidaturas figuran la organización no gubernamental MOAS, Migrant Offshore Aid Station, dedicada al rescate de inmigrantes en la mar, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático o el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Un Picasso subastado por 56 millones de euros es la obra cubista más cara. Fen Achiche, Mujer sentada, del español Pablo Picasso, se convirtió hoy en la obra cubista más cara subastada hasta ahora al alcanzar en Londres los 43,2 millones de libras, 56,3 millones de euros. La casa Stotby informó de que ese cuadro del pintor malagueño es además la pieza de arte más cara que se ha rematado en los últimos 5 años en la capital británica. Un hombre confiesa haber descuartizado y tirado al río a una mujer en Vitoria. Un hombre de 43 años ha sido detenido tras confesar que mató el miércoles en su casa del casco viejo de Vitoria a una mujer de 60 años con la que no mantenía una relación sentimental y que posteriormente la descuartizó y arrojó los restos al río, parte de los cuales han sido ya localizados. El caso se conocía en las últimas horas después de que ayer una persona relacionada con el ahora detenido alertara de un posible homicidio en la Archarna, que acudió a la vivienda, según han confirmado fuentes del Departamento Vasco de Seguridad. Y terminamos hablando de deporte. 0-4, Raúl, Argentina golea a Estados Unidos y se mete en la final con un Messi de récord. Hablamos de Argentina, que se clasificó este martes para la final de la Copa América Centenario al golear por 0-4 a Estados Unidos en un plácido partido en el que Messi volvió a marcar y se convirtió en el máximo artillero en la historia, concretamente de la albiceleste. El equipo sudamericano venció con autoridad a un rival gris y también inerme, superado en todas las facetas del juego por una Argentina que cumplió ese guión. Y hasta aquí la información en OIZ de Radio. Gracias por la atención prestada. Así te sentirás cuando juegues al sorteo especial de la OIZ. ¡Oh, es alucinante! ¡Sí, sí, sí, sí! Porque con el sorteo especial de verano de la OIZ del 8 de julio, por solo 2 euros, 2 millones de euros pueden ser tuyos. Corre a la calle y pídelo ya. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar ese acontecimiento tan importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor, con 8 habitaciones dobles y 4 suites con vistas al jardín y al río Tajo, en la carretera de Alcaudete de la Jara, Calera y Chozas, en Toledo. Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com o en el teléfono 925 594108. El próximo 26 de junio sigue la jornada electoral en todas las emisoras de radio. Vamos a contarte qué ocurre en las urnas con un programa especial dedicado a las elecciones. El 26J tienes una cita con OIZ Radio. Sigue buscando la suerte con el nuevo Busca de la OIZ, porque muchas personas ya han encontrado su estrella. Llévate hasta 6.000 euros por tan solo 50 céntimos. ¿Has oído bien? Solo 0,50 para conseguir uno de los muchos premios que reparte el nuevo Busca de la OIZ. Solicítalo ya a tu vendedor habitual. Estamos de vuelta en la sintonía de OIZ Radio, 12 y 10, 11 y 10 en Canarias, y vamos a hablar de deporte a continuación con don Carlos Gómez. Buenos días. Hola, buenos días, Raúl. ¿Cómo está usted hoy? Bien. Hoy miércoles pues, ya bien, ¿no? Bueno, pues un poco resfriado. ¿Ah, sí? Bien. Pues fíjese que usted el lunes estuvo bien, el martes también, y hoy un poco resfriado. Pues el aire acondicionado, amigo. Cualquier cosa. La cervecita fría viendo el partido de España. No. ¿Ah, no? No. Ah, pues entonces eso, el aire acondicionado, lo dejamos ahí, ¿no? Creo que sí. Vamos a ver, don Carlos, que otro Carlos, Carlos Muñoz, hablando de economía, bueno, pues también ha sacado el asunto de Piqué. ¿Por qué? Pues porque parece ser que hizo una peineta. Piqué, tras el gesto, dice, nunca he faltado el respeto a este país. Y a mí me gustaría conocer su opinión. El central quiso aclarar la polémica de una posible peineta mientras sonaba el himno. Me estoy crujiendo los dedos, dice, pero me parece una polémica estúpida. ¿Qué le parece a usted? ¿Vio las imágenes? Sí, sí, las he visto y bueno, yo creo que ahora iba a decir que es lo de menos después de haber perdido el partido y tal, pero bueno, yo creo que sí que la ha hecho, o sea, está claro, porque por lo menos la excusa que ha puesto no es válida, porque así no se crujen los dedos. Si tú te quieres crujir los dedos, siempre se te escapa más de un dedo ahí. Así como lo tiene él, no se le quedan. Bueno. Es imposible, yo lo he probado a crujir los dedos y no se queda así nunca. Yo siempre se te escapan más dedos. Tengo que decir que sois más de uno, los que pensáis así. He preguntado es yo. Que yo lo he probado para crujir los dedos y se te escapan los dedos, no se queda nunca ese dedo. Ese dedo como le tiene, no se queda para crujir un dedo. Le tiene tieso, como se suele decir. Exacto. ¿No? Es imposible que se quede así el dedo. ¿Pero tú o crees? O sea, que bueno, si es que esto ya es una más, pero bueno, este muchacho no aprende. Vaya. Pues nada, nos quedamos con esa opinión que la quería conocer yo en cuanto a lo que sucedía con Piqué, pero hablemos de lo que sucedía después de lo del himno, porque eso fue solamente el aperitivo. ¿Qué le pareció a usted del Croacia-España, don Carlos? Pues la verdad es que nos ganaron bien, porque empezamos mal. Empezamos con muchas dudas en defensa, sobre todo de Gea, Ramos, estuvieron bastante mal. Rakitic ya nos perdonó el gol en esa jugada que falló De Gea. Parecían niños pequeños, no podían sacar bien la pelota, como yo digo, ¿no? No, lo que ocurre es que Rakitic lo hizo muy bien, Sí. Bueno, Rakitic y todos sus compañeros, pero vale. Rakitic, que nos conoce más, se metió ahí entre los centrales, entraba y... Vale, don Carlos, pero vamos, estoy de acuerdo, pero esas pérdidas absurdas de balón... Sí, pero que estaba muy indeciso, estaba muy inseguro. ¿Recuerdas que hablamos de que iba a haber algún cambio? Sí. Y precisamente yo creo que eran pues ellos los que estaban ahí un poco en ese cambio, ¿no? Tanto De Gea como quizás Ramos. Uh-huh. Y bueno, claro, a todo lo pasado estaba muy fácil, pero bueno. Sí, la verdad es que no tuvieron su día ninguno de los dos, Uh-huh. Y bueno, no tuvieron los dos ni en defensa ni Ramos en ataque, que luego es otra historia. Uh-huh. ¿Por qué tiró Ramos el penalti? Que si lo hubiera marcado no estábamos hablando de eso. Bueno, en esta Eurocopa... Lo cierto es que él no estaba el primero en la lista para tirar ese penalti. Ya, pues él dijo, aquí estoy yo, ¿no? Ya, pero sí. En esta Eurocopa parece ser que solo fallan los penaltis los del Madrid. Fíjate cómo sacan las cosas. Bueno, eso es una tontería. Cristiano, ahora Ramos que falla. Eso son tonterías, eso no merece la pena ni hablarlo porque no pasa de ahí. Sí, pero sí que es verdad que yo creo que debería haberlo tirado, pues estaba Iniesta, estaba Silva, jugadores que están más acostumbrados a son más técnicos. Uh-huh. Y bueno, está bien que cuando hay una ronda de penalti, pues vale, hay que tirar a más gente, pero cuando es un penalti en un partido... yo creo que tiene que tirar a los especialistas. Pero bueno, ¿quién era el capitán de la selección? Pero el capitán, precisamente el capitán tiene que tener más cabeza. Claro, pero él dijo, asumo yo lo que pase, tanto para bien como para mal, ¿no? Sí, muy valiente, si eso no lo vamos a negar. Es muy valiente, pero es que hay que tener cuidado con la valentía y no pasar a la osadía. Yo decía que hubiese tomado otro cariz el partido si hubiese marcado Ramos, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que no marcó, claro. Los croatas se vinieron arriba y dijeron, oye, que los podemos ganar. Croacia jugó bien el partido, Sí. Todo el partido, o sea, excepto... Lo que pasa es que España tapó esa visión de marcar el gol en el minuto 6, que luego también dice que tuvimos oportunidades, porque justo antes de terminar el primer tiempo... Morata, un pase perfecto que le dieron, que se le fue un poco el balón, y la verdad es que podía haber también ahí tuvo una ocasión muy muy clara, pero bueno, creo que esto es darle vueltas, porque sucedió lo que sucedió. Es verdad. Jugamos un mal partido. Croacia jugó muchísimo mejor. Cuando, bueno, seguramente ni se esperaban ganar a España, está claro. Ya. Pero es que se lo pusimos fácil, porque estuvimos... sobre todo atrás estuvimos muy indecisos, porque Cés hizo un partidazo. Sí. O por lo menos casi todo el partido jugó muy bien, pegó unos, dio unos pases increíbles. Estuvo... se movió, en fin, jugó muy bien. Pero bueno, también, yo que sé, todos los partidos no salen bien, pero yo creo que, bueno, esperemos que en el próximo partido que nos toca un hueso duro. Y tanto, diría yo. Ahí está Italia. Complicado, sí. Sí, sí, Italia en octavos. Nos espera el lunes a las 6, concretamente. Sí, es que nos hemos ido por el lado más peligroso. Sí, pero comentaba yo por aquí que es más chulo así, ¿no? Hay más emoción. Hombre, claro, la verdad es que los partidos son más emocionantes, desde luego. Y yo creo que los jugadores se motivan más, ¿no? Sí. Cuando juegan con un equipo que ellos piensan que son superiores a ellos, pues siempre, pues eso pasa en todos los aspectos, pues siempre te sales más relajado. Pero cuando juegas con un equipo importante, un equipo que piensa que te va a dar mucha guerra, pues yo creo que el equipo sale muchísimo más motivado. Y bueno, por lo menos seguro que si vamos pasando, vamos a ir viendo partidos súper emocionantes. Uh-huh. Oye, se habló, Carlos, de la condición física, del calor, y también los comentaristas decían en televisión que por un lado no está mal, porque vamos a tener más días de descanso. Bueno, eso, yo hubiese preferido jugar el sábado, ¿no? Hombre, yo también, ¿eh? Pero... Es que cada uno dice lo que le parece, pero... Yo creo que hay que ser más objetivo. Yo ¿No notaste a los jugadores un poco cansados, Carlos? ¿Como alicaídos? No lo sé. Yo vi que no hacían su juego, pero es porque Croacia jugó muy bien. Sí, bueno. A mí me pareció que Croacia leyó muy bien el partido y taponó muy bien la salida del balón y nos creó muchas dificultades. Sí, sí, tiene buen equipo. Y eso que no jugaron todos los titulares habituales, ¿no? Bueno, faltó Modric. Modric, pero, que le chivó además a su compañero por dónde iba a tirar Ramos, ¿eh? Ser, sí. Así que, bueno, pues ahí está esa noticia también, que tiene que ver con no con la Eurocopa, sino con el Madrid, porque uno de la selección, en este caso como es el Pichichi, ahí está Morata, que sí, se lo lleva al Madrid, recompra. Sí, la verdad, pero bueno, yo pienso que, creo, así, sin mucha información. Sí. Yo creo que le va a comprar, pero para venderle, ¿no? ¿Ah, sí? No sé, yo, porque si no se va ninguno de la BBC, Morata va a tener ahí poco que hacer. Hombre, el papel que está jugando en la selección puede que también corra suyo, ¿no? Yo creo que eso va a subir, pero para venderle es más caro. Para venderle yo creo, más caro. No lo sé, que estoy hablando desde mi opinión personal. Sí. Bueno, pues nada, con esas conjeturas de Carlos Gómez nos quedamos. En cuanto a lo que resta de Eurocopa, que es mucha, hasta el 10 de julio por delante, vamos a ver si se van cayendo alguna selección de peso. Italianos, tenemos que ver las caras con ella, pero... A ver si cae Italia. Sí, pero ¿y luego qué? Es que si derrotamos pues Italia... Es que está Inglaterra, está Alemania. Alemania y Francia. O pues sea eso, que... pues vamos a hacer una Eurocopa súper emocionante. Ya. Y esto que no va a los españoles, no da un poco de marcha, ¿no? Pero ahí vamos a tener marcha. O sea, que hay que ser optimistas, porque esa es otra, ¿no, Carlos? ¿Te acuerdas que antes de la Eurocopa decíamos, no van a conseguir nada? Claro. Luego resulta que hicieron un partidazo con Turquía. Ahora sí va a ser ganadora la selección de ese trofeo de la Eurocopa. Ahora, ¿qué piensas tú con esto que vimos ayer? ¿Fue una lección de humildad la que necesitaba la selección? Sí. Bueno, yo creo que ni hay que ser muy pesimista ni tan optimista, ¿eh? Pues viendo partido a partido a ver cómo van sucediendo las cosas, pero lo que está claro es que España puede jugar bien. Uh-huh. Y yo estoy convencido que España contra los equipos más fuertes juega mejor. Ya. Italia no olvida la Euro 2012. Y también nos teme, ¿eh? Porque dice la prensa, mama la España, los italianos no olvidan ese 4-0 en la final de la pasada Euro, pero tienen motivos para la esperanza. Su BBC y esa inseguridad de Gea con España, que parece ser que también estuvo ahí un poco... No, sí, es que no tuvo su día. Ya te digo que el fallo este que cometió en el primer tiempo, que Rakitic estuve a punto de marcar gol, después en el gol que fue el 2-1 de Perisic, también me entró por su palo, no sé, no tuvo su mejor día, está claro. Bueno, parece que el Bosque va a confiar en él y yo creo que hace bien. Es lo que te iba a preguntar, que si se merece el portero suplente en este caso, estar ahí presente en el próximo partido, después de este papel que no brilló mucho, por decirlo así. Bueno, pero yo qué sé, yo tampoco hay que ser tan drástico, ¿no? Por un partido, no, yo creo que no, yo creo que tiene que seguir. Y es más, Vicente del Bosque, según es él, le va a dar la confianza y le va a poner tengo clarísimo. Bueno, esto ha sido solamente un tropezón, que también no viene mal para ganar ahora a Italia el próximo lunes a las 6. Mañana seguiremos hablando a ver cómo se prepara la selección española, a ver si vemos otra peineta, a ver si vemos cualquier otra cosa, porque estaremos ahí pendientes, Carlos. Sí, no creo que veamos más peinetas. No, por Dios. Ni que tampoco veamos cómo Ronaldo tira el micrófono al lago. Ah, ¿que también lo ha tirado? Sí. Ah, que no lo sabía yo. En un paseo que estaba haciendo, se acercó un periodista. ¿Sí? Y le quitó el micrófono y le tiró al lago. ¿Y por qué? Estaba cabreado. Porque, a ver, él está ahí con mucha tensión, no está haciendo una buena Eurocopa, no está jugando bien. Él sabe que tiene que tirar de su selección y me imagino que estará, pues claro, con las críticas que le están lloviendo de todos sitios. Pues bueno, pues no es que no, claro que no hay que excusarle, ¿no? Ya. Pero que se entiende un poco que hombre, también el periodista estaba haciendo su labor. Uh-huh. Pero bueno, pues esto que pierde un poco la forma y ya está. Pues sí. Bueno, pues seguiremos hablando de esos asuntos que ocurren todos ellos en la Eurocopa con Carlos Gómez. Don Carlos, como siempre, un auténtico placer y mañana le esperamos por aquí, ¿vale? Igualmente. Adiós. Hasta luego. Dejamos a Carlos Gómez y nosotros seguimos bailando contigo. Chica, chico, baila conmigo. Durante los próximos minutos vamos a hablar con Diana González. Vamos a ir comentando cada una de las cosas que quedaron por ahí pendientes al comienzo de este magazine, el de hoy de radio a eso de las 11. Pero ahora un poquito más de Juan Magán, venga. On top of the world. A mí me gusta cómo tú te mueves. En esta vida loca y al besar tu boca como tú no hay otra. Adoro como tú a mí me lo haces. Vamos a matarnos en mi casa, nos vemos en la calle. No romantic. Put your hands up, reach for the ceiling. Hands up, stand up, head to the sky. Chica, chico, baila conmigo. Ella se desacata, ando en la calle buscando el dinero para gastar. De Santo Domingo a Barcelona te llevo. Si tú quieres yo te llevo. Y si te montas yo te llevo. Baila conmigo y te llevo. Chica, chico, baila conmigo. Whatever you like, cause baby anything can happen at the end of the night. No shot, you're taking a bite, you do whatever you like. Yo, I give you the green light, you do whatever you like. Cause baby anything can happen at the end of the night. No shot, you're taking a bite, you do whatever you like. Chica, chico, baila conmigo. conmigo. Parece ser que ha hablado Juan Magán refiriéndose a No Sigues Modas, ese single que también arrasó, que tuvo muchísimo éxito. Y es que en una entrevista con cantantes para descubrir esos orígenes, el significado de letras de sus canciones, vemos a Juan Magán que habla de No Sigues Modas. La pregunta, bueno, pues ¿cómo se te ocurre la letra de No Sigues Modas? Dice, intentaba hacer una canción que no hablara de amor, pero sí estuviera implícito el respeto a sí mismo y la autoestima, en ese caso de una mujer, pero vale para ambos géneros. ¿A qué chica te referías, Juan, con la siguiente frase? Ya no sonríe más, se arregla toda, si vas a la discoteca siempre bailas sola. Dice, ella perdió la sonrisa, concretamente, dice Juan, y ya no confía en nadie, pero de todos modos se arregla todas las noches para ir a la discoteca a bailar sola. A no ser que encuentre a alguien que esté dispuesto a seguir sus reglas, sus tiempos y disponga de suficiente para darle lo que quiera. Letra que también dice, enfadada con todo en la vida, no valora que el tiempo decida. Bueno, pues ¿a qué se refería? Dice, su vida puede resumirse en ese mal momento que está viviendo. Le hicieron mucho daño una vez tras otra y ya no confiesa el amor, un sentimiento, sino un modo de sustento, una filosofía de vida. Está enfadada con todos, desconfía de cualquiera y solo cree en el dinero, ¿eh? Bueno, pues ahí está esa canción, No Sigue Modas, concretamente de Juan Magán, que la tenemos también por aquí, a ver si podemos escucharla. Y así damos tiempo también a Diana González para que vaya preparándose, bueno, pues con todo el argumento que tiene para hablarnos de parejas, para hablarnos de las cosas que vivimos en el día a día con esa persona que tienes ahí, ¿no? Qué difícil es, lo decíamos al principio, pero bueno, vamos a hablar de todo ello a continuación, ¿eh? Ya no sonríen más, se arregla toda. Si va a la discoteca, siempre baila. Decida. Si la mira se vira y pierde el sentido en la salida. Exhausta de evasivas, cansada de mentiras, no quiere bailar más. Princesa de mis sueños, se ve tan mona. Dime quién te hizo daño para verte tan sola. ¿Quién quiso utilizarte, robarte toda? Corazón inocente de tu mala. Gracias.